Hola, buenas tardes. Agradecerle su invitación para poder conversar acerca de lo que está pasando en el país y ponerlo un poquito en contexto también. Mi nombre es Natalia. Yo llevo 2 años y medio viviendo acá en México. Vine a estudiar, vine a hacer el doctorado en urbanismo. Soy arquitecta de profesión. Y la verdad es que creo que este tipo de migración del que somos parte con Mariela, en salir de Chile a buscar nuevo horizonte de formación para nuestra formación educativa y de posgrado, obedece justamente a una de las situaciones que hoy se están poniendo en discusión a través de todas las demandas sociales que se están planteando y que tiene que ver con este acceso a la educación elitista, con unos costos elevados y absurdos. O sea, creo que es de los países que tiene los aranceles más altos en educación. Y bueno, nos pilla acá este momento histórico. Es un momento que de alguna manera todos en nuestra ilusión o en nuestros sueños nos habíamos planteado. Pensábamos que nunca iba a llegar, llegó y nos pilló acá en México. Entonces, en ese sentido, estamos acá tratando de difundir, tratando de visibilizar y por eso le agradecemos mucho este espacio. Hola, buenas noches. Yo soy Mariela González. Soy también una chilena que lleva aproximadamente 2 años y medio viviendo en la Ciudad de México. También vine a estudiar una maestría en museología en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de Lina. Mi accionar, mi trabajo siempre ha estado principalmente enfocado en el ámbito del patrimonio. Efectivamente, es un trabajo que está un poco vinculado a ciertas élites y justamente mi trabajo en ese sentido está en trabajar el tema de la descolonización en los museos específicamente. Estoy acá en la Ciudad de México desarrollando mi investigación sobre el Museo Mapuche de Cañete, un museo que es bien particular y bien especial en Chile y que por lo mismo desde mi perspectiva tiene ciertas prácticas y ciertas formas que deberían ser expandibles a los museos en toda Latinoamérica. Y bueno, desde ahí he estado siempre observando un poco cómo estos movimientos del sur global del cual hoy en día se habla. Y pues justamente lo que mencionaba Natalia es fuerte para nosotras como chilenas que hemos estado esperando durante mucho tiempo este despertar de nuestra gente, de nuestro pueblo, se haya dado justo cuando nosotros no estamos y por lo mismo ha sido fuerte para nosotros, nuestro corazón un poco dividido, en algún lugar desearíamos estar allí, pero por lo mismo, como no es la realidad, estamos acá, estamos tratando de trabajar desde acá, apoyando desde acá, desarrollando distintas actividades de una u otra manera, siempre en el activismo. Y por lo mismo también agradecer este espacio, que es un lugar desde el cual podemos hablar y llegar a más gente, ayudar a contextualizar un poco lo que está ocurriendo, que siempre es bueno. Que las personas que escuchan puedan un poco comprender cómo es que estas explosiones sociales se dan. No sé si... Sí, pues más bien les agradecemos mucho a nosotras el que estén aquí, que se hayan dado un tiempo, que justo, ¿no? Siempre hemos dicho en este programa que los micrófonos son como abiertos para ocuparse y más cuando queremos como comunicar cosas que son de nuestro interés, ¿no? Y que no están como mediatizadas por esta onda oficial. Pues también con mucho, mucho gusto saludamos a Connie. Connie, si quieren presentarse por allá, te paso el micro también para que pues saludes a la banda que nos escucha. Hola, ¿me escuchas bien? Sí. Sí. Hola a todas, a todos los que nos están escuchando. Es un gusto volver aquí a estar en vivo y en directo desde la ciudad de Concepción. Nuevamente la radio, qué gran agrado estar aquí presente para poder contarles juntas amigas que nos encontramos acá en la casa lo que está sucediendo en el país. En este nuevo contexto que viene a darnos a todas y a todos como a ponernos un poquito de cabeza, porque fue algo bien inesperado, ha sido algo bien inesperado, así que esperamos que disfruten el programa. Bueno, mi nombre es Constanza, muy feliz de volver de nuevo a estar en vivo, en un contexto también en el que estamos también precelebrando a nuestra querida Viviana, porque mañana cumple años, así que eso, cariños también a la Luna y a Mezcli y a Alejandra, que han estado apoyando los otros programas en los que yo no he estado presente, y pues les dejo aquí a mis compañeras que están junto a mí para que se presenten. Hola a todas, a todos, mi nombre es Camila, soy amiga de Connie, y nada, pues estamos acá como una voz más para contar un poco lo que está pasando aquí, que está bien entretenido, pero también bien peligroso, estamos con miedo, con rabia, con hartas cosas, y nada, contar un poco de lo que ha sido nuestra experiencia y de lo que hemos vivido. Yo he tenido la suerte de vivir un poco lo que ha pasado en Valparaíso los primeros días y también lo que ha pasado acá en Concepción. Y eso, así que más que nada estamos acá para contar un poco lo que hemos visto, lo que hemos vivido, lo que hemos sentido y eso. Hola, mi nombre es Candy y también soy amiga de Constanza, vivo con ella. Y nada, ayudar como a armar una imagen de lo que está sucediendo hoy en día acá, y estamos todos entre contentos, ilusionados, entusiasmados, asustados también, porque no sabemos en realidad qué está sucediendo, pero en realidad es un momento fantástico de la historia de Chile, así que feliz de poder compartir con todos ustedes lo que está sucediendo acá. Bueno, vamos a ir a una canción para comenzar el programa. Estaremos intercalando los bloques entre las compañeras que estamos acá en la Ciudad de México y con las compañeras allá en Chile. Les recordamos que estamos atentos al Facebook de Morras Chambeando por si quieren hacer algún comentario, por si quieren preguntar alguna cosa. Regresamos pronto. ¡Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. ¡Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía! Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto pa' toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias, porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia, caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Ya estamos de regreso en Morras Chambeando. Pues sin tardarnos más, le vamos a dar la palabra a Natalia. Vamos, el primer bloque lo hemos decidido para contextualizar un poco, ¿no? Se hablaba un tanto que había sido el alza al pasaje, y la primera versión fue un tanto como lo que ocurrió en Ecuador, ¿no? La primera versión no es solo esta medida o este paquete de medidas económicas, ¿no? Hay algo que está como de fondo. Entonces ahora... Sí. Bueno, más allá que los antecedentes contextuales en Chile en los últimos 30 años, también hay que remitirse a antecedentes que van mucho más allá y que tienen que ver justamente con el proceso de profundización, o más bien de instalación de este modelo neoliberal que se arrastra ya desde fines de la Segunda Guerra Mundial a nivel mundial, digamos, donde se desmontan estos estados, entre comillas, de bienestar. En Latinoamérica no fue nuestro caso, nunca tuvimos un estado de bienestar como en Europa, pero sí hubieron ciertos grupos, principalmente los sectores asalariados de la población, que en algún momento lograron contar con algunas garantías promovidas y validadas por el Estado. Hay un momento de crisis en todo este contexto que podríamos definirlo como en la década de los 60, cuando la recaudación de tributos, de impuestos, empieza a disminuir y se empieza a generar un escenario propicio para la recuperación de la posición de las élites económicas que la habían perdido en este contexto anterior, producto del control que había ejercido el Estado sobre la economía en algunos puntos. Y se vuelve a reposicionar este liderazgo de las élites económicas a través del desarrollo o intensificación de un nuevo modelo. Y este modelo, bueno, había que ensayarlo en algún lugar. Y este laboratorio de ensayo ya es históricamente reconocido y fue Chile en Sudamérica, y se instala a través de una dictadura, porque eran medidas muy dramáticas, muy intensas. O sea, la reestructuración o las medidas de reestructuración que se requerían para poder implementar este nuevo estatus no iban a darse en condiciones normales, porque eran muy abruptas. Entonces se ensaya en este contexto donde en 1973 había un gobierno socialista a cargo que iba caminando en otra dirección, o sea, lo que se conoce como el camino pacífico hacia el socialismo, con Salvador Allende. Bueno, entonces, en este contexto donde empiezan a ver este malestar de justamente de estas élites económicas que se habían visto de alguna manera afectadas por las medidas que se estaban impulsando, sirven justamente de apoyo para las medidas que se empiezan de algún modo a cocinar desde toda esta gente que había sido formada en Harvard, que había sido llevada a estudiar a Estados Unidos para desarrollar e implementar en distintos países de Latinoamérica un nuevo modelo de desarrollo. Entonces había capital intelectual, por un lado, también estaba el capital económico, por otro lado, y faltaba este capital político y para poder implementarlo, y es lo que se hace a través del empleo de la Fuerza Armada en el país. Entonces, la instalación de este modelo de desarrollo, este experimento, ocurre en Chile en este contexto de estado de excepción a través de un golpe de Estado, donde las medidas represivas, la verdad que a nivel latinoamericano son conocidas como las más cruentas y dolorosas. La pérdida de vidas que hubo en ese momento histórico en el país, la verdad es que bastante lamentable. Gran parte de nuestra familia, la verdad es que fueron víctimas de ese momento de la historia de Chile, y nadie pensaba que íbamos a volver a repetirlo. Volver a repetir ese momento, volver a repetir esos dolores, volver a repetir esos temores. Pero así, se instala finalmente este modelo a punta de fusil, tal cual como ahora nos están atemorizando, y se empieza a privatizar el país de manera rápida. Se produce la venta de gran parte de los recursos del país a precio casi regalado, digamos. Y bueno, la verdad es que ahí empieza la sumatoria de situaciones, las modificaciones estructurales en nuestro país. Una de las más importantes, y es la sobre la cual estamos sosteniendo nuestra demanda, tiene que ver con la constitución que nos rige hasta el día de hoy. Somos el único país que ha salido de una dictadura y aún sostiene esta Carta Magna elaborada en dictadura. Una Carta Magna que fue ratificada a través de un plebiscito engorroso, donde la gente una vez más fue llevada a votar, la llevaron a votar a punta de fusil, los padrones electorales fueron adulterados, se comprobó que votó gente, por ejemplo, que estaba muerta. Y en base a eso, en base a todos esos trucos sucios, se validó una constitución que es la constitución que hasta el día de hoy rige. Dicho sea de paso, una constitución muy bien armada, porque las mentes que estuvieron detrás de la elaboración de esta constitución, bueno, digamos que fueron personas muy astutas. Entonces, deshacerla o poder modificarla, la verdad es que es como, en Chile decimos que es un zapato chino, o sea, nos ha resultado muy difícil poder hacerlo, los caminos son complejos, y yo creo que se tenía que dar este contexto para poder como poner nuestro ojo ahí y decir, sí, esta vez sí podemos hacerlo porque las condiciones están dadas. También hay varias situaciones que fueron desmantelando la cohesión social en Chile o esa trama social existente con este escenario del terror y del temor también. Una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con el plan laboral que aún se mantiene vigente, que es lo que tiene que ver con todos los sindicatos en Chile, como finalmente la sindicalización es vista como un elemento nefasto. Y se suprimen temas como la negociación colectiva. Entonces, lo que se hace, como lo plantea este modelo de desarrollo, se empiezan a individuar todos los espacios que originalmente tenían un origen colectivo, se empiezan a individuar y todas esas responsabilidades se empiezan a trasladar a cada uno de los individuos. Entonces, estamos en el país de sálvate como puedas, porque así habíamos vivido. Casi toda nuestra generación vivió de esa manera. No conocimos otra manera de vivir que no fuera esa. También lo que tiene que ver con la administradora de fondos de pensiones, de las AFP. Ese es otro eje estructural. Como en 1980 el hermano de Sebastián Piñera, el actual presidente del país, transforma el sistema de previsional y lo transforma en un sistema de capitalización individual, ofreciendo en su ilusión que la gente se iba a pensionar con un super sueldo, que siempre supimos que era mentira, y una vez más el cambio o la transición de la gente que estaba en el sistema antiguo a este sistema propuesto por él fue hecho a punta de fusil. A la gente la llevaron a cambiarse al sistema de previsión, amenazada de muerte o amenazada con perder sus puestos laborales. Entonces, pues, no quedó nada más que la gente atemorizada, porque eran años de terror, tuvo que tomar la decisión de dejar el otro sistema de ahorro y pasar a este sistema que hoy tiene sumida a gran parte de nuestra población adulta mayor en la pobreza extrema. En Chile no es posible vivir con lo que vive un adulto mayor. Hoy en día, una pensión en Chile, una pensión básica solidaria para un adulto mayor, ronda en pesos mexicanos, alrededor de 3.900 pesos mexicanos. O sea, con eso no compras ni lo que necesitas para comer en dos semanas. O sea, es absurdo, sobre todo pensando que Chile es el país con el costo de vida más alto de la región. Entonces, todas estas situaciones que ya empiezan a ser un poco más coyunturales después de la dictadura, todo lo que se impuso después de la dictadura, empieza a sumarse, y bueno, luego después de democracia, en la transición hacia la democracia, que en este momento muchos pensamos que democracia no hubo nunca, sino que estuvimos en una post-dictadura todo el tiempo, porque con una constitución que nos rige y que nos aprieta como nos aprieta esta constitución, la verdad es que es bien difícil hablar de democracia. Bueno, también es un concepto bien amplio y que en este momento puede tener varias aristas y análisis. Básicamente lo que se hace después de 1989 es profundizar y radicalizar todos estos aspectos en términos políticos que se fueron instalando, todas estas medidas económicas que se instalaron a partir de la dictadura, se radicalizan y se profundizan con los partidos de la Concertación. Entonces, la brecha social, las injusticias y las diferencias se van agudizando. O sea, crecía el PIB, crecía el ingreso de Chile, pero crecía para unos pocos. Si bien hubo un aumento de los salarios mínimos que no es despreciable, tampoco es despreciable el aumento en la calidad, el costo de la vida que hubo en el país, que la verdad es que un sueldo en este momento es bastante, son bastante bajos para el costo de vida que tenemos en el país. No sé si... Me parece súper interesante esto que mencionas, porque justo, ¿no? Es, o sea, no es el contexto como ver el pasado, ¿no? Como algo que ya fue, sino es una como continuidad, pero de esto que mencionas me parecen dos elementos importantes. Uno es también la construcción del enemigo, ¿no? Que tiene que ver como, que es como bastante común en América Latina y que son también como ideas que vienen o que se propagan en Estados Unidos, que además son como estrategias más bien que se implementan en la región. Esta idea del enemigo, que en ese momento eran los comunistas y los gobiernos socialistas, el guerrillero, y ahora entonces estamos buscando, ¿no? Ya pasamos por el terrorista y entonces ahora estamos buscando qué enemigo construir para poder seguir implementando, ¿no? Y veía, por ejemplo, estas publicaciones en Facebook, ¿no? Que en esta idea de cómo nos rebelamos con la violencia, pero la violencia para imponer orden sí está bien, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, es también esta desmitificación de este como sistema económico que se vendió en los 80 y que en los 90 se consolidó, pero que también en la región de, latinoamericana hemos visto que ha sido un fracaso, ¿no? Y que no solo la brecha se ha acentuado, sino que cada vez más estamos en situación de pobreza. Eso me parece como muy interesante. A lo mejor ahorita podríamos, bueno, a lo mejor será el hilo, ¿no? Que va como conduciendo la charla. No sé si por allá, Connie, quieran opinar algo, quieran hacer un comentario o esperamos al regreso de la canción. ¿Connie? Bueno, vamos a ir a una canción y regresamos. Estamos en atentas al Facebook de Morras Chambeando. Ya llegó aquí la Lunita. Ahorita que nos platique un poquito también. Estamos atentos al Facebook de Morras Chambeando. Si tienen algún comentario, algún mensaje que quieran, alguna pregunta que quieran hacerle a las compañeras, estamos atentas. Millones, millones, millones, millones, millones. empresa en la tierra. Ya estamos de regreso en Morras Chambeando y les agradecemos mucho que, a todas y a todos los que nos están escuchando, también aquí a las compañeras. Ya está aquí Luna. Luna, no sé si quieras saludar a toda la banda. Hola, buenas noches a toda esa gente que escucha Morras Chambeando. Pues ya acá llegando un poquito noche, pero por el tráfico de esta ciudad ya ven que es un poco de caos. Pero todo bien aquí, pues esperando que les esté gustando este programa y pues quédense en el Morras. Estábamos hablando un poco fuera del aire de este como sistema económico que se vendió como la panacea en América Latina, como esta idea de individualizar, o sea, todas las consecuencias que trajo para Chile particularmente. Entonces, Connie con las compañeras allá nos van a también hablar un poquito más de eso, van a profundizar de esta situación. Connie. Sí, pues, bueno, estábamos aquí como conversando respecto a lo que opinaba la compa. Claramente hay una diferencia súper grande respecto a lo que se considera como situación de pobreza hoy en día a lo que era en la década de los 80. Entonces, como pensando un poquito en esta idea de como desde mi experiencia de vida y desde muchas experiencias que le han pasado a compas chilenos en el extranjero, que la gente, las personas de otros lugares miran a Chile como si fuese un país súper paradisíaco, un país súper estable, dentro de como los medios de comunicación masivos se hablan de, y dentro de los congresos y las agencias internacionales, se menciona a Chile como el paraíso de Latinoamérica, como el oasis. El otro día Piñera decía, dos días antes de que estallara esto, decía, Chile es un oasis de Latinoamérica, o sea, no tiene conflictos sociales, ¿cachai? Somos los jaguares porque tenemos una estabilidad súper significativa, pero... Y es interesante el punto que tocaba la compa en el bloque anterior, es que estos indicadores estables se miden desde la macroeconomía. Entonces, son indicadores que en realidad se miden en términos de porcentajes sin considerar como los costos que a nivel cualitativo nosotras las personas que vivimos en Chile tenemos en nuestra como vida cotidiana. Entonces como que es importante poder hacer esa diferenciación, porque es un poco romper con la idea del mito que ronda, que vende el modelo neoliberal finalmente, vende hacia afuera, hacia Latinoamérica, y que lo usa como a través del mejor ejemplo que ha tenido, supuestamente, el mejor ejemplo exitoso que ha tenido supuestamente, que ha sido Chile. Y hoy en día nos miramos, nos escuchamos, nos emocionamos y nos sentimos entre muchas de las personas que estamos viviendo este momento, porque en realidad nos damos cuenta que pese a hasta aparente como... aparente estabilidad, estamos súper precarios, tenemos una vida precaria, miserable, y no sé si la Cami quiere decir ahí algo respecto a eso. Sí, quizás agregar un poco el tema de cómo se han llevado a cabo las políticas neoliberales en términos de números, ¿no? Creo que un buen ejemplo es un poco lo que pasó con la vivienda social. En Chile, desde la Constitución, que se hizo en dictadura, la vivienda social... La vivienda y el habitar en realidad no son vistos desde la perspectiva de derecho, pero sí se han hecho muchas políticas que en el fondo tratan de entregar la mayor cantidad de viviendas posibles a la gente. Entonces Chile sí ha sido un país que dentro de la realidad latinoamericana ha podido entregar o ha podido subsanar en el fondo la escasez de vivienda. Pero lo que no se ha visto es la calidad de esa vivienda y cómo en el fondo también impulsó un modelo que... venía desde políticas de endeudamiento. Así como la vivienda, todas las otras políticas vienen a partir de, en el fondo, proponer que cada uno de nosotros se haga cargo económicamente de lo que el Estado propone. Y eso obviamente ha llevado a una vida precaria, como dice Connie, donde ya no solo se mide la pobreza, no es un tema de pobreza, sino es también ver qué pasa con nuestras vidas, con nuestro tiempo libre, con el espacio familiar, con el espacio de amigos, con el espacio creativo, que claramente aquí no existe. Entonces, de repente pasó algunas orgánicas durante todos estos años, han querido ver cómo hacer que la gente entienda las condiciones en las que vive, pero finalmente fue solamente encontrarnos y decirnos estamos mal. Y eso yo creo que fue lo que estalló ahora. No hay, lo novedoso es que no hay una cabeza, no hay nadie que esté en este momento llevando el movimiento, convocatorias grandes, es todo autoconvocado, y es una rabia que en el fondo se ha ido acumulando y que hoy día empieza a aparecer de una manera que nadie entiende. Nos pillamos con amigos y no entendemos lo que está pasando, y eso es porque no nos hemos dado cuenta que no hay nada que saber, porque básicamente lo sentimos día a día en nuestros cuerpos, y eso es lo que hoy día está saliendo como una voz. Sí, lo que me ha llamado mucho la atención es que este movimiento ha sido plenamente apartidista, o sea, y de hecho la misma gente, bueno, por el Face y qué sé yo, redes sociales, se encarga como de manifestar ese interés de que no, o sea, como que los que no se metan los partidos dentro de las convocatorias, por ejemplo, de las asambleas, que sea algo ciudadano. Y eso también es súper bonito porque en este movimiento muchas personas que no se sentían identificadas por algún movimiento político o alguna corriente política han participado. Y eso para mí, por ejemplo, es algo que es súper válido y muy novedoso, yo creo, en la historia de Chile. Sí, justamente lo que señala Candy y la Cami, a cómo estalla, cómo en realidad se siente el problema, se siente como desde la parte ya más emocional, más cuerpo, se siente el problema porque en realidad nos vemos y nos damos cuenta de que estamos súper endeudados. O sea, hace poquito veíamos un video del Banco Mundial, o sea, de la BBC, que sacó, así que comprendemos que la BBC es un medio de comunicación súper masivo y controlador de masa y todo, pero haciendo un análisis, entre comillas, más o menos crítico, ponía incluso ellos en la palestra, ¿cachai?, como los costos de la vida que tenemos acá en el país, porque a diferencia, o sea, poniéndolo en relación con los costos de vida en México, por ejemplo, que el sueldo mínimo es mucho más como mínimo o menor que el sueldo mínimo chileno. El sueldo mínimo chileno es más o menos, está aproximado en unos 10.000, 9.000 pesos mexicanos, y allá el sueldo mínimo no recuerdo bien cuánto es, pero es mucho más bajo, pero el costo de la vida es distinta. Y es lo que alude también lo que menciona la Camila, pues, respecto no solo a la vivienda social, sino también a la salud, la AFP, todo, la educación, que bueno, ya también el problema en la educación se ha podido poner como más sobre la mesa el problema a nivel internacional, pero hay otras cosas que también nos calan bien fuerte. Entonces, pues, nosotras no veíamos venir este estallido social. La verdad es que el pueblo de Chile tiene como mucho aguante, al parecer, mucho aguante, porque los créditos de consumo y el banco y las casas comerciales y el mercado funciona muy bien acá. Entonces posibilita esta especie de estabilidad, en el sentido de que, claro, pues no tengo para comprar el pan ni el pedido ni nada, pero tengo una tarjeta de crédito con la cual puedo ir a hacer como las compras mensuales mínimas. Entonces como son un montón de puntos y hay un montón de lucha y un montón de cuestiones que se cruzan que hacen que este sea como un momento perfecto para el caos. O sea, no sé qué opinan ustedes, no sé si quieren decir algo las compas que están allá. Porque además otro punto que me parece súper interesante, que nos parece súper interesante retomar, es esta idea del enemigo, pero yo creo que ya en el bloque siguiente lo lo podemos comentar. Entonces, no sé, Vivita, Luna, Mariela, Natalia. Aquí Mariela. Quería hacer una puntualización. Nosotros acabamos de hacer la conversión. El sueldo mínimo en Santiago de Chile, en Chile, perdón, es de 300.000 pesos, aproximadamente 7.800 mexicanos. Perfecto. Sí, y también un poco para ayudar a contextualizar el tema en términos de la conversión al estándar de vida mexicano. El dinero chileno en tierra mexicana rinde el doble. Entonces, no solo hacer la observación de que efectivamente Chile en este momento es la nación más cara en toda Latinoamérica, sino que además, para que se haga la idea, a un chileno le conviene trabajar en Chile y usar su dinero fuera de Chile, porque en Chile ya es totalmente impagable. O sea, con 300.000 pesos mensuales, que es el sueldo mínimo, la gente no puede ni siquiera pagar un arriendo de un lugar digno donde vivir. Por eso se da muchísimo que si viven las familias hacinadas en espacios diminutos, donde no tienen ningún tipo de calidad de vida, donde la gente vive muy precariamente, donde se alimenta básicamente con arroz, papa o pasta, y donde en el fondo el nivel de la alimentación es malísimo, donde la gente vive prácticamente endeudada, y lo más contradictorio es que llega un punto en que se tienen que endeudar para alimentarse. Entonces, eso quería puntualizar. Y yo quería hacer también, agarrarme un poquito de, justamente con esto de la deuda. ¿Cómo se transforma la deuda en un mecanismo de control? O sea, finalmente es una estrategia de control de este modelo económico al que estamos sometidos en todo el mundo, en toda la región, y en Chile muy instaladamente. Entonces, como decía Mariela, efectivamente en Chile llegamos al punto absurdo en el que miles de familias tienen que recurrir día a día a una tarjeta de crédito para poder comprar su alimento. Y ese alimento que compran no es un alimento de buena calidad, es un alimento básico, una alimentación muy precaria, que finalmente se termina traduciendo en enfermedades de pobre, que justamente viene de la alimentación, de una alimentación que es así de infancia. Estas mismas tarjetas de crédito, este mismo mecanismo de control en la vida cotidiana se aplica también, por ejemplo, en el acceso a la salud. Pagar tus medicamentos con una tarjeta de crédito, pagar una visita al médico con tu tarjeta de crédito, absolutamente todo está basado en el crédito. Entonces, esta rabia o este descontento transversal, generalizado, es un proceso de acumulación de años. Y hoy en día podemos ver esta transversalidad justamente porque llega la reflexión personal que puede hacer uno mismo. Yo, por ejemplo, con formación profesional, con formación de posgrado, pudiendo tener un muy buen salario en Chile, me es inevitable pensar qué es lo que va a pasar con mi vida cuando me tenga que jubilar, tenga 60 años y no tengo ningún tipo de ahorro, porque no tengo capitalización individual, porque toda la vida trabajé como funcionaria en el sector público a honorarios, nunca he tenido un contrato, porque es muy difícil tener un contrato de trabajo en Chile. No tengo la posibilidad de comprarme una casa para tener algún tipo de patrimonio. Entonces es una generación completa, son generaciones completas que no podemos dejar de mirar a nuestros adultos mayores en estos momentos y la calidad de vida que están teniendo, sabiendo que ellos incluso tuvieron mejores condiciones laborales en términos contractuales que nosotros, las que no tenemos. Entonces, no pensar de manera transversal en este momento, cerrar los ojos, ya no se puede. En este momento ya no se puede, llegamos al límite, al punto de saturación, y es donde estamos en este momento. Es una mezcla entre dolor, temor, desde acá también, angustia para nosotros que estamos acá fuera de Chile, pero a la vez con mucha esperanza e ilusión de todo lo que está pasando allá. Sí, esta parte de cómo cierras me parece súper importante y que ya la abordaremos más, pero escucharlas es como, ¿no?, reflejarnos, ¿no?, también, claro, con nuestras particularidades y claro con, pero algo que mencionábamos justo en programas anteriores y que tiene que ver con esto, que

Yaja viví. Hay voluntad para dejarnos en el hoyo, sumergidos en la rabia y en el odio, pero tenemos fuerza y creatividad para escapar y encontrar libertad. No estamos solos, somos una sola voz, desde el Gualmapu hasta Burkina Faso. Soy el chicano, la palestina, el africano, el terrorista, la zapatista, el desplazado, soy yo. El mundo está como está, no estamos porque solos, tiene una voluntad. Somos el una sola voz. El mundo está como está, no estamos porque solo tiene una pues continuamos acá con la plática con las compañeras. Y hilando un poco lo que se comentaba antes de la canción, pues que nos platicaran cómo es ahora o cómo es esta lucha, ¿no? Que digamos parece que Sudamérica y distintas partes del mundo, comentábamos fuera del aire, pues que también Haití y por Europa también están pasando como diversas cuestiones, pero justo aquí en Chile, pues, ¿cuáles son estas demandas, no? O sea, mencionan que no es como una sola lucha, sino que son como diversas luchas, ¿no? Que están estallando diversas, digamos, como agentes sociales. O sea, mencionabas hace rato que no hay una cabecilla, ¿no? Y es apartidista, y es, o sea, como ver qué es la ciudadanía y algo muy social lo que está sucediendo. Entonces, que nos mencionaran cuáles son como todas estas luchas que están estallando. Bueno, yo creo que ya lo hemos mencionado antes y probablemente muchos de los que nos estén escuchando tengan antecedentes, pero todo esto surgió en una acción organizada por los estudiantes de secundarios y primarios, ¿cómo le llaman acá? Para nosotros la educación secundaria está comprendida, o sea, o está contenida, lo que sería acá en México es como los secundarios más la prepa, pero para nosotros secundarios y prepa es uno solo y es educación secundaria. Exacto, entonces, todo este estallido social parte justamente en la organización por parte de los estudiantes de desarrollar una serie de acciones de evasión masiva del metro, de saltar los torniquetes y no pagar los pasajes, justamente porque lo que ellos querían era, de una u otra manera, denunciar el abuso que es respecto de la economía, de la familia, el hecho de que subiera el pasaje de la manera en que subió. El punto es que, tal como comentaba Natalia hace un rato, la economía en Chile está totalmente amarrada, totalmente supeditada a las dictaminaciones de la Constitución. La Constitución dice de que el Estado chileno tiene la obligación de proveer de salud, de educación y de todas estas garantías constitucionales que se condicen con los derechos humanos. Sin embargo, de la manera en que el modelo se ha ido imponiendo, primero en dictadura y después de mano de los gobiernos posteriores a la dictadura, ha redundado en que todos los servicios básicos en Chile se han ido privatizando. Entonces, finalmente, la gente se comenzó a ya venía molesta, ya venía con una sensación de que es muy grosero, pero en Chile decimos de que te meten el pico en el ojo cada día, o sea que tú te despiertas y lo primero que hacen es chingarte, ¿no? Entonces, cuando el movimiento estudiantil desarrolla esta acción, la policía reacciona muy violentamente, hay chicos torturados, hay chicos violentados, hay chicas que sufren disparos. Entonces la gente finalmente ya dice esto no se puede más y estalla este movimiento que fue absolutamente espontáneo y que por lo mismo no es organizado y no obedece a ningún partido político, no obedece a ningún mandato de ninguna índole. La gente simplemente estalló y dijo con nuestros hijos no se meten y ya no queremos que se metan más con nosotros. Entonces muy espontáneamente las personas empezaron a manifestarse que es otra de las garantías constitucionales que tampoco se cumplen en Chile, la del derecho a manifestarse. Y entonces viene una reacción muy violenta por parte del gobierno que, por cierto, comienza a tomar una serie de medidas que también son anticonstitucionales. Entonces, ya me perdí. ¿Cuál era la pregunta? De la educación, del fenómeno de la educación. Claro, y efectivamente lo más bonito en Chile es que finalmente todas estas demandas sociales siempre han estado principalmente en manos de los jóvenes, de los estudiantes, esos que como comentábamos aquí, esos que están todo el tiempo escuchando reggaetón y jugando con videojuegos en sus casas, esos por los que se supone que nadie da un peso, ellos son justamente los que han llevado la batuta de la rebelión y han sido los que han iniciado los estallidos, que tienen una larga historia, por cierto. El movimiento estudiantil de los pingüinos en el 2006, de ahí en adelante una serie de demandas que han estado siempre avaladas con el respaldo de ellos, siempre el accionar de los estudiantes es fundamental para mover y para producir la sensibilidad de la gente, para que la gente de una u otra manera vaya despertando paulatinamente, que es lo que estamos viendo hoy en día. Hoy en Chile se hizo la más grande concentración que se ha hecho en la historia de Chile, más de 1 millón de personas concentradas en un lugar que convoca siempre las grandes manifestaciones, que es como el equivalente al ángel de la independencia acá, habla de que finalmente da lo mismo de qué sector social provienes, da lo mismo de qué partido o a qué ideas en términos políticos suscribes. El punto es que la gente dice ya no queremos que nos chinguen más. Bueno, yo creo que también tendríamos que remitirnos un poco a este rol o posición que han tomado los estudiantes ya desde principios de siglo, del 2001, en Chile, y por qué son ellos los que comienzan a detonar los cambios, por qué son la chispa finalmente. Y básicamente es que ellos no tienen miedo porque esa generación no nació en dictadura, no tuvo antecedentes de esta represión y de ese miedo y de ese terror que se instaló a partir de ese periodo. No le temen de la manera que le tememos gran parte de nuestra generación a la policía y al ejército como este brazo armado del capital, finalmente. Nosotras que estamos acá nacimos en dictadura, yo muy pequeña, hasta los 6 años viví en dictadura, pero sí, porque tengo muy buena memoria, recuerdo episodios de mi vida que obviamente para un niño instalan un temor y el temor que se transmite de generación en generación. Entonces esta generación, que justamente, y es como lo señala Mariela, hay un hito muy importante en el año 2006, que es como el movimiento de los pingüinos, que levanta una primera demanda en torno a una ley de educación que se estaba tramitando en ese momento, que profundizaba aún más las desigualdades que existen. Luego, esta es la generación que el año 2011 entra a la universidad. Entonces, la universidad se dan cuenta que una vez más se los están chingando con el precio, con los aranceles que tienen que costear para poder estudiar y con los mecanismos de financiamiento que les imponen para poder costear estos aranceles. A modo referencial para los compañeros mexicanos, por ejemplo, la carrera de sociología en una universidad estatal, entre comillas, el arancel anual ronda entre los 52.500 pesos mexicanos en una universidad, la más barata, y en la más cara, estatal, puede llegar a costar 93.000 pesos mexicanos. Eso multiplíquenlo por 5. Entonces, esa deuda, si no eres sujeto de un crédito con aval del Estado, o si no eres sujeto de lo poco, me imagino, que va quedando la gratuidad que se logró instalar en la administración anterior, bueno, tienes que recurrir a la banca, a una institución financiera, para que te dé un crédito que finalmente se traduce en, básicamente, es como si te compraras una casa. O sea, vives endeudado de por vida. Tu educación vale lo mismo que una casa. Terminas pagando los intereses. Hay muchos compañeros que hasta el día de hoy no han logrado pagar esa deuda, y es un modelo que se instaló en concertación en durante el periodo de la concertación. Por eso digo, la clase política está deslegitimada transversalmente y obedece justamente a todas estas situaciones. Por eso el movimiento es transversal, por eso no hay cabeza, por eso no hay líder político en este momento, porque también hay un reproche a esta clase, un reproche de no haber sabido manejar, de no haber sabido comprender, de aprovecharse de la situación, de abultar su capital también, de aprovechar el contexto para seguir engordando sus bolsillos. Entonces, bueno, este es como uno de los factores gravitantes también, tiene que ver con la educación, finalmente. Y entender también que toda esta como vandalización que ha habido en algunos puntos también tiene que ser visto bajo esa perspectiva. O sea, eso es lo que genera un modelo de desarrollo donde te quitan la posibilidad de educarte adecuadamente. Empiezas a instalar bolsones de precariedad, bolsones de pobreza en distintos sectores y, bueno, es parte residual de un modelo económico también. Entonces, la lectura tiene que ser transversal en todo el proceso. Sí, es súper importante y pensándolo en México, quizás es una diferencia bien grande, ¿no? Que nosotros sí somos muy privilegiados en ese sentido, aunque es un llamado de atención, ¿no? Porque esta política de austeridad, pseudo austeridad, porque además es en un sentido, pues me parece muy tergiversado, yo creo que sí es un llamado de atención, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con la educación acá? Y también sí pensar la manera un tanto privilegiada que tenemos más o menos de estudiar por acá. Eso por un lado. Por otro, me parece bien interesante lo que señala sobre el ejército y sobre la policía. Queda muy claro, ¿no? Es como muy claro que nunca han estado, o sea, como que esta idea romántica que se vende que están para nuestra seguridad, eso es totalmente falso, ¿no? O sea, desde su origen, y no sé, es algo que siempre reitero, ¿no? Cada vez que puedo, o sea, como solo echar un ojo a la historia, ¿por qué surge la policía y por qué surge el ejército? Y jamás ha estado como para garantizar la seguridad, que también ese discurso de seguridad habría que cuestionarlo un montón, ¿no? O sea, ¿seguridad de quién o ante qué? Pero más bien es esto, el brazo armado del Estado, y no solo del Estado, sino de las empresas transnacionales y básicamente de los intereses del capitalismo en la expresión que tenemos actualmente. Vamos a ir a una canción porque ya nos hemos extendido un poquito en el bloque, pero regresamos con las compañeras en Chile para que abonen un poquito más a esta discusión. También me parece bien interesante esto que hablan sobre los estudiantes de secundaria, que nuevamente contextualizando, en México es secundaria prepa, pero pues las edades, ¿no? También las edades y el poner el cuerpo. Ya las compañeras allá en Concepción hablaban de las emociones, ¿no? Y hablaban de los miedos y hablaban de esta otra parte que trasciende el discurso económico, la lectura económica o política, y que tiene que ver como justo nuestros miedos, pero con todo y miedo de estar en la calle. Eso también me parece súper interesante. Vamos a ir a una canción. Regresamos con las compañeras en Concepción. Si tienen pues algún mensaje o algo, pues andamos en el Facebook de Morras. Free Gucci, free para los inocentes en cana, ya lo notan inocentes también. Bendición, libertad para el pueblo mapuche. Free Agap, todos los pagos son bastardos. Uno tras todo, uno tras tres. Quieren saber por qué hay corrupción, senadores ganando más que un profesor. Quieren saber por qué hay delincuencia, el paco opresor no le tiene paciencia. La gente morena, la despoblación, los niños que no tienen pa' colación. Tantos millones pa' ver ese papa, los pobres no comen con una oración. Pa' colmo, el católico de clase media solo podrá verlo por televisión. Sáñense la venda de los ojos, gente. Por favor. Ey, televisión, telebasura, no muestra las violaciones de locura. Cuando un político toma y maneja, tampoco cuando el pueblo tiene una queja. Martín Larraín, tú eres un delincuente asesino, al igual que todo el que te defiende. Piñera también un peligro latente. La gente no entiende este log y les miente. Van a salir con que soy comunista. No sé de política, yo soy artista. Yo solo plasmo todo lo que veo. Discursos políticos, yo ni uno creo. Vengo de Chile, del Chile a donde el niño nace solo pa' ser reo, pa' ser de la contra, pa' ser de la calle. Le pido a Dios que la suerte no falle. Y el detalle es que en la clase alta está la mayoría del dinero del país. Y eso lo dicen las estadísticas, los porcentajes. Estoy hablando con base. El otro detalle es que hay más pasta base en la población que el libro en un colegio. Antes quería ser Pablo Escobar, ahora solo quiero ser alguien mejor. A mí no me tapan la boca, me llevan la hierba pa' meterse coca. Los pacos, los ratis, también el congreso. Han robado más que mi compa es preso. Cuico culiao, repártanse el queso. Tu hijito en falopa, se gasta tu peso. Por esa taitita yo siempre le rezo, pa' que la flaca no me dé su beso. ¡Muah! Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente. Porque el gobierno la maquilla, pero mata, roba y miente. Esto es ojo por ojo y también diente por diente. Por salvarnos unos pesitos nos tildan de delincuentes. Bueno, continuamos aquí en el Morras y pues acá Connie nos está platicando. Bueno, nos dijo que nos quería también como ahondar un poco más de lo que comentaban las compañeras. Entonces, Connie, ya estamos al aire, por si quieres ya comenzar. Hola. Ya, sí, estamos aquí al aire, estábamos conversando un poco de algunos puntos, que es que son tantos y son como tan complejos cada uno por sí solo, y cuando los conjuntamos se vuelve así una amalgama increíble de temas de los que podríamos conversar eternamente, porque si bien estamos hoy en día haciendo el programa respecto a lo que está pasando en Chile, podríamos estar perfectamente también ahondando lo que está pasando en Haití, en Ecuador, en México, en Uruguay, en distintos países que también están viendo como que la gente está harta. Entonces, un poco retomando el bloque, creemos que es importante como poner en la palestra varios puntos respecto a cómo se ha dado este estallido social y cómo, cuáles han sido los hitos en realidad que han marcado hoy estos acontecimientos, pero en realidad que tienen un proceso de data larga igual, ¿cachai? O sea, si bien hoy en día estallan y convergen muchas luchas, y lo podemos ver en las manifestaciones, al salir a las marchas, las que están de todas las personas que se han organizado de manera más autónoma o que desde sus áreas de trabajo, en sindicatos, en gremios, están ahí participando, porque los partidos políticos igual están presentes, pero de una manera muy tímida todavía, creo yo, como en estos días en que he estado como participando en las marchas y todo eso. Pero creemos que igual es un proceso que tiene que ver con varias luchas puntuales que se vienen desarrollando desde principios de los 90, desde la vuelta a la democracia, de cierta manera. Entonces, son las estudiantes quienes van, por lo menos en Chile, marcando la agenda, ciertamente, pero además hay otros movimientos que están que emergen de ahí mismo o que emergen en contexto de movilizaciones grandes como las que mencionaban las compas, como el 2006 de los pingüinos, el 2011, bueno, después el año pasado nomás por las movilizaciones feministas acá. Pero claro, entonces la Camila quería hacer un comentario ahí súper interesante también. Sí, o sea, igual yo creo que es importante poner el énfasis que si bien los estudiantes secundarios hoy día llaman un poco al desde la evasión, digamos, como al este llamado al boicot, que es una acción mucho más directa, hay una historia, de movilización y de movimientos que tiene como quizás primer actor el pueblo mapuche, que surge desde una insurrección y desde un llamamiento, digamos, contra el Estado de Chile, acusando la violencia y también la matanza del Estado de Chile a un montón de compañeros. O sea, nosotros tenemos hoy día un montón de muertes, de muertos en nuestra espalda, de muertas, y que también en el fondo dan paso a estos movimientos medioambientales. Hubo lo de Hidraicén, lo de Freirina, movimientos estudiantiles, movimientos de profesores, de salud, y que hoy día ya, a partir de este llamado como insurrecto, de decir la evasión también es una forma de lucha más allá de la movilización como masa, hay una forma de boicot que también es válida, y que es la fuerza en el fondo que nos dan los estudiantes. Hoy día también abren paso de que surjan otros cuerpos también a marchar, pues hemos visto la visibilización no solamente en las calles, sino que también en los muros de llamamientos desde el movimiento más disidente, desde travesti, desde marica. Hemos visto gente con movilidad reducida en las calles, hemos visto ciegos, hemos visto todos aquellos que han sido marginados por la movilización social, y sobre todo por, en el fondo, la política a nivel nacional. Entonces, yo creo que lo que marca esto es como abrir el campo de batalla a una diversidad que ha sido históricamente invisibilizada. Está el tema de los inmigrantes, está el tema de un montón de cuerpos y un montón de vivencias que antes no se veían porque justamente eran llevados o encabezados por ciertos gremios o ciertas personas o estudiantes, y hoy día básicamente lo que está pasando es que nos estamos diluyendo en la masa un montón de personas y de cuerpos y de cuerpos, pues, que en el fondo lo que estamos diciendo es que vivimos indignamente. Y eso yo creo que de alguna manera marca un cambio súper importante en la forma en la que se llama, y que también de alguna manera nos increpa pues, a cada uno como que vemos gente que no habíamos visto. Y eso yo creo que marca algo diferente, pero que también viene, cierto, de una historia donde hoy día somos capaces de converger todos y todas. Sí, en ese sentido, igual yo creemos aquí como conversándolo en las esquinas, en las marchas, en los distintos puntos de encuentro que hemos tenido, que en realidad si Piñera no nos hubiese, o sea, si Piñera nos declara la guerra, Piñera declara la guerra al pueblo, y ese pueblo que en muchos como analistas se ha negado, porque ya no existe, porque estamos individualizados ante el consumo, esta sociedad de masa y todo, se puede ver en las calles. O sea, es increíble cómo a partir de esta declaración de guerra, en la que es muy triste y es muy dolorosa ver, sentir, saber que somos vulnerables al ejercicio de la violencia, más encima legalizada, ¿cachai? Que está amparada por el Estado en parte de los policías y los carabineros de Chile, la PDI, el GOPE y todas sus distintas ramas que tienen, hasta los marinos han salido a la calle. Más allá de eso, más allá del toque de queda, del estado de excepción que hemos estado viviendo, hay un montón de acciones directas y formas de lucha que son súper diversas y que súper, súper diversas y que aluden a lo que señala Camila, que tiene que ver con que la marginalidad, la precarización de la vida, la carencia de la vida digna, que muchos pueblos originarios han podido llevarla a cabo de maneras estratégicas muy, muy, muy como creativas también, porque en realidad siempre han estado reprimidos, que el pueblo mapuche está súper, súper, súper reprimido, violentado, y el estado de guerra para ellos es permanente. O sea, el estado de excepción para ellos y ellas siempre ha estado desde hace mucho tiempo permanente, y ahora nosotros y nosotras lo estamos viviendo día a día, con toques de queda de 6 de la tarde, que ahora lo corrieron, con lavados de imágenes de los militares, haciéndose los amigos, que abrazan milico, que no sé qué, que juegan a la pelota. O sea, es súper complejo el escenario en el que estamos, pero por otra parte es súper interesante y es súper bonito que hay un montón de manifestaciones en las que tú decís, oye, ya, pues, basta, basta. Veía hoy en la marcha una señora que tenía un cartel en la que hacía como la cuantificación del dinero que gastaba en pastillas especiales para su hijo que tenía que tiene Asperger. ¿Cachai? O sea, desde las trabas, los mapuches, las disidencias, a las personas que tienen movilidad reducida, a la gente que tiene trastornos mentales, ¿cachai? O sea, todo lo que no encaja en esa supuesta normalidad que aparenta el país. Y eso yo creo que es lo rico que estamos pudiendo como palpar aquí al estar acá. Yo quería, perdón, Connie, que te interrumpa, quería agregar que justo creo que también Chile y el hecho de que la gente tome las calles a pesar de del toque de queda, ¿no? O sea, que se quite este miedo, también me parece que es un, no sé si denominarlo ejemplo, pero sí también un llamado de atención, como decir, pues ya no tenemos miedo, ¿no? Y se puede, además, ahorita estoy viendo justo en Facebook las imágenes de la marcha, son masivas, así, o sea, se ve en Santiago, pero es que no solo es Santiago, ¿no? Connie estuvo compartiendo lo que pasa en Concepción, pero lo que pasa en otros espacios de Chile y justamente la desobediencia me parece que ha sido como muy bonita, ¿no? Y que siempre justo hablamos, ¿no? Pues represión, condiciones económicas miserables, o sea, como esta parte siempre negativa que pesa todo el tiempo, estas estructuras que están todo el tiempo sobre nosotras, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras diferencias, pero justamente esta parte de la desobediencia y como de decir, pues no importa el toque de queda, nosotros vamos a salir a la calle, ¿no? Entonces, como decir, ya el miedo, ya estas como políticas también del terror o estas políticas de la represión, igual lo estoy haciendo muy romántico porque también la represión ha sido súper fuerte, ¿no? Y ha estado, lo platicábamos también fuera del aire y cómo es sobre los cuerpos femeninos o lo que mencionaba Camila sobre las diferencias en nuestros cuerpos o en vestirnos o ser en el mundo, pero de todos modos esta idea de ya no vamos a obedecer, me parece que también ha sido un ejemplo súper bonito. Y también otra cosa que quería mencionar sobre que se ha estado hablando a lo largo del programa es esto, ¿no? Es Haití, que Haití también tiene sus particularidades, es población negra, es población discriminada, marginalizada, es Ecuador, es Uruguay, es... pero que también habla de este hartazgo y no es solo poner el ojo en Chile, ¿no? O sea, no es que... pero dados los acontecimientos, también necesitamos conocer, creo yo, las particularidades de cada espacio y ver también qué se puede aprender. Entonces, esta idea, me parece que lo mencionaban al principio del programa acá las compañeras, ¿no? Esta idea como de esperanza también de que la gente está afuera, la gente está tomando los espacios y está diciendo que ya no. No sé si quieren agregar algo, compañeras. Vamos a ir a una canción. Y regresamos al Morras Chambeando. Si tienen algún comentario, aquí andamos atentas. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantarnos para decir ya vas, ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. Todos los invisibles, todos, todos, todos, todos. Tanzania, fuera Yankee de América Latina, franceses, ingleses y holandeses, yo te quiero libre, Palestina. الوضع بدو رضع صار الوضع بدو ردع لكل السيد بتحرر مستوطن بتلمت لكل مصافح بيد ألف كان ألف راق بالهدار الإعلام سلاح مطيب في بركوت أما لما ألمي يدي برجع الواقع كما Catrileo o al mapo, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Bueno, continuamos acá con la reflexión y ahora pues estaría bueno que nos compartieran cuáles son las demandas que se están, digamos, como pidiendo en esta lucha, en los diversos ámbitos de los que ya hemos hablado un poco. Y pues no sé quién. Bueno, las demandas en este momento, al ser un movimiento transversal, sin una cabeza política que haya convocado, de todas maneras son transversales y ya más o menos está consensuado. Las más importantes son la destitución del presidente y la destitución de su ministro del Interior. Su ministro del Interior es su primo, o sea, el nepotismo encarnado ahí mismo. Y seguido a esta destitución, que se convoque una asamblea constituyente para que podamos diseñar una nueva constitución. Creo que, y creemos, muchos lo compartimos, que es el camino más saludable para poder reconfigurar este espacio en el país y recogiendo las demandas de este movimiento ciudadano transversal a través de un pacto social. De otra manera, creo que la verdad es que no se puede lograr. Para mí, personalmente, y para casi todos, ese es el camino en este momento. Y esta coyuntura y esta explosión nos está posibilitando justamente ese espacio. Claro, un poco recapitulando sobre las demandas, han habido varias, obviamente, desde que comenzó el movimiento, y como comentábamos, es un movimiento acéfalo que no tiene una sola dirección. Han habido distintos momentos en que la gente ha tenido que un poco irse poniendo de acuerdo de cuáles son esas demandas. En un principio se empezó a solicitar que Piñera renuncie, pero luego, analizando un poco la situación puntual de cómo actúa el marco legal y el marco normativo y la constitución. Ya hay abogados constitucionalistas que han analizado la situación puntualmente, están viendo de lo que se requiere ahora es que no haya una renuncia por parte de él, porque eso llevaría a que su primo, el ministro del Interior, asumiera el cargo, que no, tampoco se quiere, también se quiere que él salga. Entonces el movimiento correcto sería la destitución del presidente y luego entonces llamar a una asamblea constituyente, pero también idealmente hubieran posibilidades de, justo a través de una nueva constitución, favorecer la estatización de los servicios básicos, sobre todo del agua, que en este momento está completamente en manos de los privados, y la nacionalización de los recursos naturales, porque justamente la imposición de este sistema neoliberal ha redundado en que hoy en día se fomenta muchísimo la inversión extranjera y muchos de los recursos naturales y muchos de los recursos nacionales están en manos de externos. Entonces, por ahí va un poco, hay muchas más demandas obviamente relacionadas con penalización de la corrupción y las reivindicaciones de los pueblos originarios. Todas ellas finalmente redundan en que lo que se necesita en Chile es una nueva constitución, porque la constitución que en este momento está vigente, no solo, como hemos estado comentando durante todo el programa, fomenta el sistema neoliberal, sino que también penaliza a los pueblos originarios, no los menciona, no reconoce sus derechos como derechos constitucionales, y fomenta entonces la privatización de los servicios y etcétera. Bueno, lo que hemos ido comentando todo el rato. No sé si quieras. Acá creo que Connie tenía un comentario. ¿Connie? Sí. O sea, respecto a lo mismo, claro, las demandas todavía no son muy claras, pero hay ciertos consensos. O sea, aquí la verdad es que vivimos en un clima de incertidumbre, no sabemos si mañana vamos a volver a trabajar y vamos a despertar y esto va a ser así como que ya pasó, porque vamos a estar satisfechos, satisfechas con las propuestas piñuflas, disculpen mi término chileno, las propuestas mediocres que ha tenido el Estado de Chile, el gobierno de Chile, para poder solucionar y escuchar al pueblo chileno, a escucharnos a todas y a todos en el sentido de lo que estamos exigiendo, que justamente es la destitución de Piñera, Chadwick, y ojalá todos sus ministros y ministras que han demostrado ser de la calaña más ordinaria de la tierra, en el sentido de cero como empatía, cero ética en cuanto a la vida. O sea, hace poquito atrás mostraban un caso, o sea, una situación en la que una diputada de un partido que es un poco más socialista, que en realidad en mi posición particular no le creo a ningún partido, pero bueno, independiente de eso, esta muchacha estaba mostrando unos carteles en el Senado, en la Cámara de Diputados, respecto a todos los muertos y las muertas que antes han causado los militares y las durante estos días de estallido social, y vienen unas diputadas que son súper fascistas de los partidos políticos de la derecha y ultraderecha acá, a romperle los carteles, así como sin ni un respeto en supuestamente la instancia democrática que ha de ser, donde se toman las decisiones para el bien común, ¿cachai? O sea, como que ese nivel de desesperación hay a nivel gubernamental, en el que no se sabe para dónde ir. Piñera hace poquito aprobó la ley de las 40 horas, que era la ley más populista que podía haber, porque se estaba pidiendo desde el área un poco más progresista, por ponerlo entre comillas, se estaba proponiendo disminuir las horas de trabajo de 44 a 40 horas. Entonces cachó que el movimiento actual no iba a parar, entonces dijo ya, bueno, ¿qué es lo más populista que hay hoy en día? Que está respaldado, entre comillas, por el Partido Comunista y no sé quién, no sé cuánto, pues bueno, las 40 horas. Y así todo no ha logrado acallarnos, porque en realidad no se trata solo de eso. O sea, hay condiciones mínimas, como decía la compa, que es destitución de todos ellos, nueva constitución, y para eso se están dando procesos territoriales bien, bien bonitos. No sé si la Kaniki quiere comentar algo respecto a cómo la gente, ¿no?, aquí en los barrios, a nivel como de escala, más escala local, nos estamos organizando para poder converger en puntos comunes y poder llevar los acuerdos en el que digamos ya, pues basta. O sea, no queremos más privatización de nuestros derechos sociales, ¿cachai? No queremos más que la luz, el agua, la minería esté en manos de transnacionales. O sea, son cosas que son básicas, o sea, básicas que no tienen que seguir ocurriendo, y yo creo que hay un ánimo, hay una energía que dice que esto no va a ceder tan rápido. Esperamos, o sea, nosotras aquí estamos muy expectantes. Aquí viene la Candy, que quiere comentar algo. Sí, bueno, respecto de estas asambleas barriales, igual es como un proceso muy nuevo, porque imagínense, nosotros, yo creo que entre todos estos años no hemos tenido este aprendizaje de juntarnos, de conversar, de organizarnos. Entonces, yo siento que todavía es algo muy emocional, muy desde la guata todo esto, ¿ya? Toda esta como desobediencia civil que está ocurriendo todavía no decanta, yo creo, ¿ya? Entonces, ahora, esta semana que comenzaron estas asambleas barriales, por lo menos en Concepción, yo creo que andan un poco todavía como viendo hacia dónde vamos. Porque somos en el fondo, en ese sentido, como niños, yo creo. Así, como niños que están recién como viendo cómo manejarse solos. Porque en todos estos 30 años no hemos hecho ese ejercicio. Quizás yo creo que para el terremoto fue una instancia en la que las personas recién comenzamos a juntarnos. Y yo creo que ahí perdimos un poco el miedo a juntarnos, a hablar con el vecino. Porque antes de eso, ¿no? ¿En qué momento yo creo que...? ¿En qué momento para atrás puede haber pasado eso? No. Estamos súper enajenados. Claro, sí, eso, estamos súper enajenados, yo creo. Entonces, estamos como recién comenzando. Quizás no hay todavía como una línea clara respecto de qué va a pasar en todas estas asambleas, reuniones. No sé, Camila, ¿no? Ponía entonces. Bueno, eso por una parte, y lo otro es que en realidad... Bueno, para no alargarnos tanto, pero pese a toda esta como creatividad que hemos echado a andar en este como engranaje de pensar en todas las posibilidades que se pueden venir a partir de lo que está pasando, ciertamente tenemos miedo. O sea, ciertamente anda un dicho de que es como no tenemos miedo, nuestra rabia es más fuerte, pero en realidad... creemos que sí tenemos miedo, pero la rabia es más fuerte. O sea, se come el miedo en ese sentido, porque realmente la situación aquí, vivirla es increíble. O sea, tú decís, estado de sitio, chicas, chicos, así, compas de allá, es una cuestión de ver a los militares en las calles protegiendo el capital privado, protegiendo el mall, a los centros comerciales, a las tiendas de las familias más ricas. O sea, los milicos están ahí y están disparando a salvarropa, a la gente, nos están violando a las mujeres, están toqueteando. Hay un montón de como comentarios respecto a la poca información fidedigna que hay respecto a las cifras de detenidos, de torturados, de asesinados. O sea, hay unas cifras que son las que aparecen en las estadísticas, como que son las que aparecen, pero son las evidentes, pero hay un montón de otras cosas que no se están cuantificando. Entonces, como que efectivamente la presión está súper, súper cabrona. Y la violencia que el Estado está ejerciendo sobre nosotras, sobre nosotros, sobre nuestros cuerpos, es tremenda. Salva balines directos al cuerpo, cara, cuerpo, directo, gente muriendo porque sí, ¿cachai? O sea, como toques de queda que son incomprensibles. Nosotros aquí en Concepción y en Valparaíso pusieron toque de queda de a las 6 de la tarde, 6 de la tarde, o sea, como... Entonces, y bueno, ¿para qué decir el caso de la de un montón de muchachas que todavía no ha salido a la luz? Porque imagínense, o sea, como el susto de ver a una persona así armada, con todo el amparo de la ley detrás, de decir, bueno, yo puedo hacer y deshacer, que constitucionalmente, como decía la compa con el abogado que salió haciendo un como que fue como un círculo de prensa, una cosa así. Fue que en la mesa de derechos humanos. Sí, señalando que todo esto es inconstitucional, o sea, como que no está todo totalmente fuera de la ley. Entonces, nada, pues es complejo. Yo quería comentar sobre lo que dice Candy, que yo creo que sí, cada movilización siempre tiene... pues como que sus balances, sus retos y sus aprendizajes, pero en esta onda de organización barrial me parece que también es esta onda de volver a lo colectivo, ¿no? Nos individualizaron, nos hicieron sujetos únicos, nos quitaron esta parte como colectiva que además es imposible porque somos seres sociales. Entonces me parece eso súper bonito, ¿no? Como es un ejercicio de volver a hacernos tribu, ¿no? Entonces eso me parece muy bonito. Esta segunda parte que mencionas, es bien pesada. Justo queríamos un poco reflexionar en torno a estas como represiones, pero decías como la gente muere porque sí. Yo creo que también hay que dejar bien claro que no es que creo yo que muera porque sí, sino porque queremos una vida digna, y eso no nos hace criminales y eso no nos hace terroristas, eso independientemente de la ideología, ¿no?, que profesemos. O sea, si somos anarquistas y además si somos anarquistas es porque sabemos que los estados, nación, son totalmente inútiles, ¿no? O al contrario, están todo el tiempo sobre nosotros. Entonces, más bien, eso creo que también sería quitarle el discurso a los medios oficiales sobre la idea del enemigo interno, sobre la idea de que están en guerra contra quién, ¿no? O sea, contra, solo queremos vivir y queremos vivir bien, y eso no es ningún como crimen desde mi perspectiva. Isa tiene una pregunta, si quieren leo la pregunta y regresando de la canción nos organizamos para contestarla. Ella quiere saber si tienen información sobre las personas que han sido detenidas en las manifestaciones o en estos días, qué saben como al respecto. Vamos a una canción que nos recomendó acá la Lunita y volvemos al Morras Chambeando. A veces hay muchas cosas que decir. Un día malo, maldigo la vida. Real, ritmo oculta, Satip Underground. Maldigo la vida por ser una puta bastarda, por traer bebés a vientres de mujeres drogadictas. Al nacer nadie les va a decir ni una pinche palabra, crecerán con miedo y odio en los hogares clasistas. Maldigo la vida por concebir almas impuras, quizá las mismas se han crecido en los hogares con tortura, maniatados de pequeños, obligados a acceder a tan sucias situaciones que me llevo a estremecer. Y no les quedó mucho que hacer. Somos humanos, solamente es un impredecible ser. Nos sentimos importantes y nos da poco poder, pero nadie dice nada cuando se abusa de él. Maldigo la vida por la inteligencia humana, nos ha dado electricidad, tecnología y ciencias raras, pero lamentablemente está siendo mal usada en mejorar armamentos y en mejorar las redadas. Que la gente sabe que está siendo vigilada, pero camina tranquila con miedo a la autoridad. Aunque la inteligencia sigue siendo mal usada, buscando si hay agua en Marte, dejándonos en sequedad. Maldigo la vida por dividir los territorios y por darle condiciones esta pobreza maldigo la vida por inventar el puto amor, porque consigo trae el odio y el odio trae el dolor, un dolor tan profundo que te parte del interior, pero la verdad es que de tu mente solamente es una inversión, sinónimo de paz pero contrario de la guerra, maldigo la vida porque me ha hecho nacer aquí en la tierra, la maldigo, la maldigo, la maldigo la puta perra y la vuelvo a maldecir por no saber lo que me espera, maldigo la vida por inculcarnos tanta historia, por dejar rencillas viejas en la identidad de un país, podemos ser felices siendo un universo sin memoria, empecemos desde cero con la Big Bang Theory, yeah. Y bueno, continuamos con este bloque. Ahora vamos a escuchar un poco sobre esta pregunta que hacía Isa, de qué pasa con los detenidos, cuáles son las estadísticas hasta el momento. Ya se mencionaba que pues los medios oficiales, entre comillas, pues han tergiversado, ¿no?, toda la información, desde las estadísticas a desde cómo está pasando esta lucha, ¿no? Las imágenes que se muestran, que son muy desapegadas también de la realidad. Entonces, pues, que nos comenten las compañeras un poco sobre las estadísticas y esto. Bueno, las cifras que nosotras tenemos acá, a través de lo que nos vamos actualizando, es lo que va entregando el Instituto Nacional de Derechos Humanos. El último reporte del día de ayer habla de 2.686 personas detenidas. En regiones van 1.654, de las cuales 292 son mujeres, 1.087 son hombres y 217 son niños, niñas y adolescentes. En Santiago hay 1.032 detenidos, de las cuales 196 son mujeres, 685 son hombres y 80 son niños, niñas y adolescentes. Hay un total de 584 personas heridas, de las cuales 245 han resultado heridas por armas de fuego. También se han levantado acciones judiciales que hasta la fecha ascienden a 59 y se dividen en amparos, que son 14, querellas por homicidio 5, querellas por violencia sexual 9 y otras querellas 31. Quizás las compañeras en Chile también tienen datos más frescos al respecto, porque nosotros nos actualizamos a través de esta página, que es como el dato oficial, un poco más serio. Quizás allá nos pueden actualizar mejor. Sí, nosotros acá la verdad es que no manejamos más cifras oficiales de las que salen del Instituto de Derechos Humanos. Lo que sí nos llama la atención es que no hay cifras oficiales de muertos. Hace poquito, hoy día, la jefa del laboratorio del Servicio Médico Legal dijo que los cuerpos calcinados hallados en supermercados tienen otra causa de muerte. Hay una lista que está circulando de 17 muertos hasta el momento, pero se cree que la lista es mucho más alta. Y eso en el fondo nos mantiene con un cerco comunicacional súper grave. No sabemos en realidad cuántos heridos, no sabemos cuántos muertos hay hasta el momento. Se sabe que militares y carabineros también están torturando, hay muchas denuncias de tortura de mujeres, pero también de centros de tortura que se han confirmado. O sea, se supone que ya va a haber observadores de derechos humanos a nivel internacional que van a estar mirando lo que pasa, pero lo que ha pasado hasta ahora está en completa incertidumbre, y eso en el fondo nos tiene en un estado de miedo y de incertidumbre súper grande a quienes estamos acá. Han circulado números, han circulado nombres de muertos y muertas, pero no tenemos un listado oficial. Y lo que se sabe es que al Instituto de Derecho, o sea, del Servicio Médico Legal, llegan los muertos, los cuerpos, pero están presionando mucho para que el instituto no dé las cifras a nivel público. Entonces, lo que más nos informan de todo esto son los medios internacionales. Acá hay un cerco comunicacional muy grande al respecto. Entonces no manejamos cifras, solo sabemos que hay desaparecidos, que hay muertos, que hay heridos y que también están torturando hoy día en Chile. Eso. Sí, sin embargo, igual están accionando como algunos grupos de abogados, de abogadas, que están tratando de llevar algunas causas, de tratar de como romper este cerco comunicativo, como dice la Cami, porque en realidad es bien complejo. Todos los días hay mucha gente baleada, todos los días cae la noche y no sabemos qué va a pasar, empieza el toque de queda y no sabemos cuánta gente va a morir, personas en situación de calle, personas que en realidad están en la ciudad y que son víctimas también de la como miseria humana que tiene el Estado y las fuerzas policiales, del abuso de poder, en realidad, del abuso de poder de todas las fuerzas militares que están operando en el país. Entonces, se dice que hace poco se confirmó que hay un centro de tortura en Santiago que es Baquedano. Se dice que, bueno, aquí en la octava región hay dos o tres, en Concepción en realidad, hay dos o tres comisarías donde están recibiendo gente detenida, pero en realidad hay un montón de, o sea, opera todo como bajo canales muy superfluos, son muy como también bajo códigos seguros como conocidos, entre que tú decís, oye, ¿sabes si alguien conoce dónde se puede llevar detenido a alguien? Y poco a poco ha salido a la luz esta información, y ahí yo quiero hacer como un súper como reconocimiento a los medios de comunicación de contrainformación, que pese a toda la adversidad están sacando todos los días, y pese a un montón de videos, de información que está rondando en las redes y en las calles y en todas partes, están sacando día a día distintos como noticiarios, o ponerlo como en algunos términos, de los acontecimientos diarios. Entonces, gran valor para los medios de comunicación de contrainformación. Aquí en la octava región operan varios. Está El Resumen, está la Radio Humedales, está, esos dos principalmente, pero junto a la novena región está Curruf, está la Radio Placeres, está la Radio Agüita de La Perdiz, que son nuestros vecinos, tenemos que decirlo así con mucha, orgullo. Y nada, pues agradecer de esta misma forma también a Mazorca, que es la plataforma que nos posibilita poder comunicarnos vía streaming para poder estar conversando sobre lo que se está viviendo acá. Esto no acaba. Creo que cada una y cada uno de nosotros, como compartiendo un link, estando informadas, haciendo distintas acciones, contribuye a romper todo este cerco comunicacional, a romper con toda esta como supuesta normalidad que nos están tratando de imponer de una manera muy, muy, muy, muy satánica. Bueno, es terrible, así es como que la gente tiene que ir a trabajar en medio del caos. La ciudad está rayada completa, lo digo una y otra vez, es un hermoso caos, pero sí, ciertamente genera incertidumbre, un poco de angustia. Estamos al día a día porque nos negamos a volver a la normalidad, es eso, nos negamos simplemente a volver a esa precarizada normalidad en la que no tenían. Entonces esperamos que seamos muchas las que estamos en esta, y cuando ya nos empiezan a meter más aún la máquina, podamos resistir de otra forma y ver posibilidades de cómo hacer comunidad, pues cómo hacer colectivo. No sé si quieren decir algo más las chicas aquí, o ya vamos cerrando por este lado, por acá. Tuvimos una jornada larga de marcha y de lacrimógena en las que estuvimos ahí inserta, y ya tenemos que hacer también un par de otras cosas. Queremos agradecerle a todos ustedes, a la Mariela, a la Natalia que están allá, que están viviendo, a la Ángela, mandarle un saludo gigante, mi compa de Chile que está allá viviendo todo esto, que ha sido súper duro también no poder estar porque es algo, una situación excepcional, diría Gamber, un estado de excepción tremendo. Entonces, a la Vivi, por supuesto, a la Luna, muchas gracias. Usted sabe que las queremos, las amo con mucho corazón. Y pues a todas y a todos los que nos han escuchado hoy, apañe y nada, pues que vayan moviendo ahí la información porque están bajando los videos, están tratando de hacer una limpieza de imagen tremenda. Entonces, que no se apague esa luz, por favor. Eso por estos lados. Bueno, Connie, pues muchas gracias también pues por compartirnos desde allá. Y pues, bueno, vamos a ir a una canción y ya para regresar al último bloque y ya para terminar de hablar de todo esto, también continuar con lo que hace rato decíamos de la violencia en las cuerpos, en los cuerpos femeninos, y pues regresamos. Del dinero que eres su extinción, pero la sangre de la guerrera se aviva como sea

continuamos en el Morras. Lamentablemente, pues, se nos acaba el tiempo. Además, como comentaba Connie, allá ya es son las 11 de la noche, ya es muy tarde y ya se han estado, pues, en jornadas también acá las compañeras también. Yo aprovecho esta intervención también para despedirme, agradecerles a todas y a todos los que nos escucharon el día de hoy. Nos quedan, como siempre, muchos temas, muchos por abordar. Platicábamos con otras compañeras que están acá en la ciudad, que también andan muy organizadas y muy movidas en las actividades que se están haciendo acá en México, sobre la posibilidad de también armar otro programa para ver qué está pasando en otros espacios como la solidaridad internacional. Entonces, les invitamos a estar atentos al Morras para este siguiente programa. Me gustaría, un poco a manera de despedida y como de reflexión, al final de este programa, pues, siempre hemos dicho, es como, no nos gusta la palabra visibilizar, pero sí ver que las mujeres estamos presentes en todos lados, en todo el tiempo. Entonces, como para despedida, me gustaría invitarlas a todas a hacer una reflexión en torno a nuestra participación, en torno a nuestro ser mujer, en todo lo que se ha abordado, ¿no? Nuestro ser mujer en la economía, nuestro ser mujer, las represiones sobre nuestros cuerpos que son particulares, nuestro ser mujer en la organización, que las organizaciones, además de las marchas y los cacerolazos, ¿no? Que además la cacerola está como bien vinculada al ser femenino. Entonces, como invitarlas a todas y cada una, también agradecerles a Natalia, a Mariela, a Constanza, a Candy, a Camila, el tiempo dado y la información también compartida, porque pues vemos que tenemos mucho en común, ¿no? Les agradezco mucho el tiempo, de verdad. Yo les agradezco también a todos los que nos sintonizaron y me despido. Bueno, y un poco también para abrir el espacio a la reflexión, pues hablar de la violencia y un poco decir también que, pues ya se decía hace un momento, ¿no?, de cómo esta violencia que ejerce el Estado y los militares y el ejército, pues es legítima y es legal y está institucionalizada. Y por qué no se habla también de por qué no es violencia también el saqueo, ¿no?, o que lo que comentaba fuera del aire la compañera Mariela, de la violencia económica, de cómo se vive en Chile como mujer, ¿no?, y que no puedes acceder como tal a la educación porque es muy caro y distintas cosas. Pero también ahora, pues, con este, digamos, estallido social, y que no nada más en este momento, ¿no?, sino que también históricamente la violencia en las cuerpas o en los cuerpos de las mujeres, pues siempre es una violencia, digamos, como muy simbólica, ¿no?, porque pues siempre es como ejercer el abuso del poder en el cuerpo de la mujer desde distintos ámbitos, desde la educación, desde, digamos, los roles de género y todo, pero la violencia física es también, digamos, tiene mucha importancia porque, pues ahora con este caso, ¿no?, de Daniela que veíamos o que está también circulando en las redes y que los medios oficiales obviamente no lo van a contar, pero cómo exponer, digamos, un cuerpo de una mujer violada, torturada, y que también podemos hablar de las partes del cuerpo donde se ejerce esta violencia, que pues puede ser sexual, puede ser en órganos muy, digamos, como precisos, como, no sé, los pechos, los ojos, y de cómo se enmarca, digamos, esta violencia, pues sí, en nuestro ser mujer y lo que representa. Entonces, pues, no sé, las compañeras aquí tienen algo que decirnos. Pues muy brevemente, como lo que tú estás mencionando, efectivamente en este momento el Estado, a través de las policías y a través de las Fuerzas Armadas, está violentando profundamente los cuerpos de la gente que está manifestándose. Está apuntando al cuerpo, está apuntando a quemarropa, está apuntando a los ojos. Hay muchos casos de gente que ha perdido globos oculares por producto de los disparos, pero efectivamente en el caso puntual de la violencia que se está ejerciendo sobre las mujeres, no solo están los golpes, la tortura, sino que efectivamente aprovechan la oportunidad para seguir ejerciendo esa forma de violencia que es tan específica, que afecta a las mujeres principalmente, que tiene que ver con la violencia sexual, con las violaciones, las vejaciones, hacerlas desnudarse, revisarlas enteras. Y en el fondo todas esas formas que nosotras conocemos que aumentan aún el miedo, porque obviamente cualquier ser humano tiene miedo a morir, pero el miedo de las mujeres es que además a todas esas formas de torturas previas a la pérdida de su vida. Y efectivamente el caso de Daniela es el caso más emblemático de esta situación, en que sufrió todas esas formas de violencia hasta perder la vida, y encima utiliza su cuerpo para amedrentar a la población, colgándolo a la vista de sus compañeros de población, pues. Entonces, es la parte más para mi gusto, más solapada o más silenciada, es la menos evidenciada. Como mencionábamos hace poco, en este momento no hay demasiada certidumbre acerca de cuántos muertos, cuántos detenidos, cuántos desaparecidos, cuántos torturados, etcétera. Menos aún tenemos demasiada información sobre cómo las mujeres han sido afectadas por esta situación de violencia que está legitimada por el Estado. Y pues efectivamente hoy en día el Instituto Nacional de Derechos Humanos puso en su página web un link de denuncia para poder hacerlo a través de del internet. Y en fin, el llamado es a denunciar lo que más puedan. Eso, ¿quieres decir? Para cerrar y un poco con este escenario que claro, es doloroso para todos, pero particularmente para nosotras como mujeres, también quiero agradecer nuevamente el espacio por invitarnos a poder reflexionar acerca de esto, y como les decíamos cuando ya no estábamos al aire, de que también son espacios de catarsis para nosotras. Enviar toda la energía, toda la fuerza, todo el ánimo, todo el aguante hasta el sur, toda esa energía que nosotros tenemos acá, agradecer el apoyo también acá en México de los compañeros mexicanos, de distintas manifestaciones que han intentado difundir y poder poner sobre la palestra este tema que es difícil, porque como comentábamos con Mariela, para nosotros es fácil poder internalizarlo porque activamos de alguna manera parte de nuestra memoria, pero lograr transmitir esos sentimientos es bien complejo y comprenderlos puede ser complejo también. Pero agradecemos todos estos espacios, como lo decía también hace un rato, tenemos la esperanza de que se activen nuevos escenarios, nuevos procesos, de que se active la comunidad, de que se active el colectivo. Esas son cosas hermosas en las que no habíamos pensado antes, espacios que se están reconfigurando, que se están constituyendo, de cuando hablábamos quizás teóricamente acerca de la reconstitución de los lazos sociales, de la red social, esas cosas que parecían tan, tan lejanas y que con cualquier estrategia parecía que nunca llegábamos a ese lugar. Este conflicto y esta crisis sí lo está posibilitando. Se están conociendo los vecinos, se están conociendo los niños en un aspecto súper distinto, y eso para mí es súper valioso. Mañana hay convocado a nivel nacional en Chile esto en las plazas de cada barrio, de cada país, juntarse a comer, juntarse a cocinar, hacer reflexión, hacer catarsis de todo lo que está pasando en el territorio. Eso ya es una ganancia invaluable en este escenario de crisis, en este escenario de dolor y de sufrimiento. Eso es un regalo maravilloso, volver a pensar como colectivo. Por allá, Connie, o alguien, Camila, Candy. Sí, por nuestra parte agradecer el espacio también para poder como canalizar parte de las conversaciones, parte de los sentires que hemos estado compartiendo durante toda esta semana ya de insurrección. Yo quiero de cierta forma reivindicar el cacerolazo, quiero reivindicar el volver a encontrarnos. Creo que eso es, que igual ya lo hemos conversado durante el programa, pero creo que es súper importante. Nos hemos encontrado generaciones en las que estuvimos, no sé, pues compartiendo el 2011, el 2009, el 2006, las compas del 2018. Entonces, como que hay un montón de gente con la que nos vamos encontrando, que de repente nos perdimos cada cual en sus núcleos, en sus espacios más particulares, pero que ahora nos aúna a pensar en común, pues. Empezar en común ahora ya con un desafío mayor, que a partir de las diferencias, por supuesto, teniendo claro de que no vamos a aceptar la coerción de los partidos políticos, que no vamos a aceptar migajas, de que estamos en un momento que igual es histórico. Entonces, la cuna del neoliberalismo se sembró acá en Chile, y creemos que igual, de cierta forma, sin querer así ser súper espectaculares ni nada de eso, pero creemos que hay posibilidades, que bueno, si bien las hemos visto, yo cuando estuve viviendo casi 3 años allá en México, las vi muchas veces en las comunidades autónomas indígenas. Creemos que aquí hay posibilidades ahora de poder sembrar un futuro distinto, por una vida digna, una vida que valga la pena vivirla, ya decir basta, basta, basta a todo. Entonces, nada, pues yo me despido, les doy un abrazo gigante, me siento muy contenta por poder estar en vivo, transmitiendo toda esta distancia, por estar acompañada aquí de la Cami y la Candy, que son así tremendas. Entonces, como que nada, pues con estar con ustedes, gracias a las chicas allá y gracias igual a todo el apoyo internacional que han dado y que han ayudado a abrir la discusión desde el norte de Latinoamérica al sur y hasta Europa y en un montón de otros lados, en que han llegado muchos saludos de solidaridad, muchas acciones de acompañamiento. Entonces, pues las invitamos a seguir en eso. Creemos que hay una lucha grande que se viene por delante, que no va a ser fácil, y que más allá de los cansancios y de los miedos y de la incertidumbre, pues bueno, hay que afrontarla. Y eso, pues, un abrazo grande a todas. También agradecer el espacio. Creo que nos hacía mucha falta un poco como la catarsis un poco del proceso que estamos viviendo. Y nada, recalcar lo que ya se ha dicho. Creo que igual es un llamamiento un poco a acabar con los consensos, con esa política de que se escuche la voz más fuerte y empezar a escuchar también las otras voces y la diferencia. Creo que el tema de la contención emocional también es súper importante en estos momentos. Hay un cansancio que no solamente tiene que ver con el cuerpo, sino también con la mente, con el tema de la incertidumbre que está siendo bien fuerte y que al parecer se va a extender por un tiempo más. Y nada, o sea, volver a la comunidad, volver a escuchar, volver a mirarnos, volver a ver quiénes comparten en nuestro barrio, volver a ver a esos cuerpos inmigrantes, volver a ver a esos cuerpos pobres, a las diferencias, a las mujeres, a la tercera edad, a los niños. Y yo creo que eso es, al final, como yo creo que uno de los eslogans más bonitos que han salido ahora es el hasta que valga la pena vivir, y creo que en el fondo eso manifiesta un poco el sentir que surge y renace y nace y que vuelve como a surgir también de otras formas en Chile, y que bueno, y que se necesita mucho del apoyo internacional. En Chile estamos con un cerco comunicacional muy fuerte, la tele está mintiendo de una manera descarada, los políticos ya no saben qué decir, y creo que en ese sentido lo que hacen ustedes y lo que puedan seguir compartiendo y en el fondo las fotos, los documentos de archivos que va subiendo la gente común y corriente, creo que van a ser finalmente lo que la voz de lo que está pasando acá. Así que nada, agradecer el espacio y ojalá podamos seguir conversando y eso. Bueno, yo en realidad como que me voy a despedir nomás porque estoy bastante abrumada con el día de hoy, con todos estos días, entonces estoy como bien como para adentro. Pero sí, a mí lo que me da mucha como energía es esto mismo que hablábamos recién de la ausencia de por ejemplo, de la presencia de Piñera, que no, desde que nos mencionó que estábamos en guerra, no ha aparecido más. Ese como el... Esté tan escondido y esto que andan todo este gobierno como tan chocando entre ellos, me hace sentir que vamos por un camino correcto. Entonces, eso, a pesar que es duro y que es fuerte y que emocionalmente es muy pesado, siento que vamos bien y que hay que estar expectantes y participando de todas las actividades que tengamos. Y como decía la Cami, sería súper bueno más adelante volver a encontrarnos para poder como seguir, claro, seguir evaluando, ver qué evolución tiene todo esto, ¿ya? Y yo les mando un abrazo tremendo y les agradezco el espacio y también a la Connie por haberme invitado, ¿ya? Uh-huh. Chao, abrazo, que estén muy bien. Estrago, de niño vi el alma mía, miserias y alevosías a mudar mis pensamientos, entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía. Mi brazo derecho es buen quedo, señores oyente, el otro con San Vicente quedó, no sé con qué fin, mi pecho en cura cautivo. Son descontento, latió con pena en Temuco y me ha llorado en Calco de frío por escarcha. Voy a enderezo mi marcha a la cuesta el Chacao. Mis nervios dejó en graneros la sangre en San Sebastián y en la ciudad de Chillán la calma de vacuacero. Mi riñón ha